Al pueblo me compras un real de hielo, cuidado se te derrita con el calor. Si vas al pueblo me compras un real de hielo, cuidado se te derrita con el calor. Al pueblo me compras un real de hielo, cuidado se te derrita con el calor. Si vas al pueblo me compras un real de hielo, cuidado se te derrita.